Bienvenidos a Podquerón, el podcast del Gumball. Desde Torremolinos, en el sur de España, estamos grabando el número 0 de este podcast del grupo de usuarios Macintosh de Málaga. Mis amigos Rubén, Alberto y Jorge. Hola, ¿qué hay? Junto a mí, Juan Paul, el cada día más malagueño. Vamos a intentar quincenalmente acercarnos a ustedes a través de este medio. Rubén. Dime, Juan. ¿Por qué no empezás contando qué haces acá en el podcast? Bueno, yo soy Rubén, en el foro me conoceréis como Rusiño. Perdón, Rubén, en el foro de Gumball. En el foro de Gumball, efectivamente, me conoceréis como Rusiño. Y bueno, yo soy una de las cuatro personas que quincenalmente vamos a tener más o menos informado acerca de la actualidad del Macintosh. ¿Alberto? Bueno, pues yo soy aquí un invitado. Que no tengo ni idea de qué contar. Lo que tú quieras, Alberto. Pensá que estamos en una de nuestras reuniones que hacemos casi mensualmente, nuestras quedadas, nuestras cenas, en la UMA, en San Pedro Alcántara. Aquí compartimos con los amigos, pero a través del podcast. Lo mismo. Qué bonito ha quedado eso. Que somos bonitos. Bueno. ¿Qué querés que os cuente? No, simplemente que cómo te sentís en este momento. Bueno, yo creo que soy un invitado, sobre todo porque no tengo mucha idea de cómo funcionan los podcasts y tengo muchas ganas de ir aprendiendo y de participar lo que pueda y colaborar. Sí, básicamente de lo que se trata. Bien. ¿Y vos, Jorge? Pues, hola, soy Jorge y bueno, la verdad es que ya lo había comentado con Juan Pablo hace un tiempo, la idea de hacer un podcast, porque me parecía un medio bastante interesante. Y la verdad es que, aunque somos todos del grupo de usuarios de Málaga y básicamente hablaremos de actualidad de Macintosh, pero yo la verdad es que la idea también la tenía de hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Que también nos puedes interesar, típico de cositas geeks, con las que todos estamos más habituados, ¿no? En general. Cacharreo, consola. De nuestras quedadas también. Y en fin. Y la verdad es que eso es lo que... Sí, yo también soy bastante nuevo en el tema de los podcasts. No tanto bueno, como Alberto, bueno, que tiene experiencia cero. Tú eres usuario... Pero habitual. Sí, he estado escuchando y suscribiéndome a varios podcasts. Lo que pasa es que la mayoría que me han interesado son de habla inglesa. No he encontrado todavía alguno de habla castellana, española... Que merezca la pena, quiero decir. Que merezca la pena seguramente habrá, pero que me interese a mí... De los temas que me gusta tratar, ¿no? Yo hace meses que utilizo el podcast, desde antes que lo tenga iTunes, y escucho principalmente programas en español. Y hasta el momento no había encontrado ninguno como el que pensamos hacer nosotros. Sí, de tecnología, o de cocina, o de cine, o de entrevistas, pero alguno que reúna... estos temas que tenemos pensado tocar aquí, desde el punto de vista de un usuario de Macintosh, la verdad es que nunca encontré ninguno. Por cierto, ¿algún GUM, algún grupo de usuarios Macintosh de España, tiene podcast? Yo creo que no. No tengo conocimiento de ninguno. Podemos intentar hasta buscarlo. Sí, a ver, mientras tanto, les comentamos a todos que en este momento estamos grabando el podcast con el mismo QuickTime. Estamos utilizando una cámara iSight como micro. Y la hospitalidad de la casa de Rubén. Por supuesto. de Torremolinos. Con esa contáis en todo momento. Bebiendo Coca-Cola y comiendo palomitas. Y comiendo manchitos. Gracias a Mercedes, que está ahí del otro lado del cristal, mirándonos y manejando los controles de sonido. Saluda, por favor. Antes de comenzar a tocar los temas del capítulo de hoy, me gustaría que nos presentemos uno a uno con un poco más de datos, porque recordemos que esto no lo va a escuchar únicamente la gente del GUM Málaga. Esto va a estar publicado en nuestra página web www.gummalaga.com, gummalaga.com. Entonces, sabemos que va a haber muchos amigos de otros lares que no nos conocen. Rubén, en pocas palabras, contá más o menos a qué te dedicas y... Bueno, yo tengo una profesión que tiene bastante poco que ver con el Macintosh, ¿no? Por lo tanto, mi historia con el Macintosh es más bien una cuestión de afición. Yo soy recepcionista de hotel, si bien tengo inquietudes multimedia, inquietudes de diseño y tal, ¿no? Entonces, como usuario de Macintosh, llevo digamos desde el año 97, 98. Y una cosa, un dato que a la gente le va a interesar: ¿cuántos equipos Macintosh tenés en tu casa? Pues no sabría decirte ahora mismo, pero perfectamente podría tener entre 10 y 15 ordenadores Macintosh. Bien, bien, bien, bien. Bueno, Alberto, contanos a qué te dedicas. Bueno, me presento un poquito. Yo soy Alberto, mi nick es Aruberuto en la red. Y bueno, yo soy uno de los que lleva poquito tiempo relativamente con un Mac. Me compré mi ebook hace 4 años ahora y me enganché enseguida a algún. Conocí a Jorge de, anteriormente. No sé, que quería contar una cosa. Se me iba la cabeza, queda corta. Vale, sí. Bueno, enganchando. Una de las cosas que suelo hacer en, en el boom últimamente es organizar cena, ayudar a Juan Paul con el tema de las quedadas, de las reuniones que hacemos. Y bueno, pues algo así como que soy colaborador del boom. Bueno, profesionalmente me dedico a la psicología, soy terapeuta. Y eso no tiene mucho que ver con los Mac. Sí, sin embargo, utilizas Macintosh todo el día. Sí, sí. Pero realmente yo uso el Mac para cosas que podría usar Windows perfectamente. Uso el Word y poco más. Navegador, correo, ese tipo de cosas. Pero vamos, que soy un enamorado de Apple. Bueno, un enamorado de los Macs y del sistema operativo, pero yo creo que soy de la corriente crítica, sobre todo últimamente, hacia Steve Jobs y hacia cierta política de Apple. Así que de esto hablaremos más adelante, yo creo. Sí, sí, sí, hay muchos temas interesantes del tópico ese para charlar. Y vos, Jorge, contanos. Hola, yo soy Jorge Salvador Cafarena. Y bueno, la gente del grupo de usuarios de Macintosh, que lleven algún tiempo, pues me conocerán más. Yo fui uno de los fundadores del grupo de usuarios y su presidente hasta que Juan Pablo tomó el relevo. Y bueno, ahora sigo colaborando también cuando se organizan reuniones y quedadas en los foros, soy moderador, así que ya me habréis visto por allí moderando. ¿Cuál es tu nick? Mi nick en el foro es EEVYL, que es EEVYL. Bien. Que se escribe más fácil que se dice. Es cierto, es cierto, es cierto. Y porque bueno, sí, el nick, la historia del nick es que me lo hice hace mucho, mucho tiempo en el IRC y entonces busqué un nick que fuera único y fuera... Sí, no, único es seguro. Y fuera eso, más fácil de escribir que de decir. Uh-huh. Y bueno, yo soy usuario de Mac desde el año 93, creo que fue, 92, 93, con un LC2. Y bueno, aunque no tengo tantos Macintosh actualmente como Rubén, pero vamos, sí llevo utilizando Macintosh desde esa época, aunque también tengo un PC, he de reconocerlo. También soy usuario de ambas plataformas desde hace bastante tiempo también. Aunque no teniendo un PC, hace relativamente poco que tengo mi propio PC, pero sí he usado ambas plataformas. Y bueno, profesionalmente soy un eterno proyecto de ingeniero y he hecho mil cosas, ¿no? Puntuales, ¿no? Desde hacer páginas web hasta programación, desarrollo para Macintosh y bueno, también servicio técnico, en fin. De todo un poco. Cosita. Bueno, y por último yo soy Juan Pablo Olmo, y soy diseñador gráfico principalmente, pero desde hace 14 años me dedico al desarrollo de contenidos en Internet. Mucha gente confunde eso con las páginas web, pero eso es mucho más que un sitio web. Utilicé durante 14 años máquinas PC, todavía recuerdo aquel Windows 2.0 sin iconos, y un día conocí un Macintosh, ese que aquí le dicen Pitufo, un G3, Y me enamoré. Desde hace unos 5 años tengo Macintosh míos y siempre digo que encontré la luz. En este momento, también como Jorge o como Alberto, utilizo un PC porque en mi empresa muchos de mis clientes utilizan PC y bueno, como no me quiero quedar fuera del mercado. Perdona, te corrijo una cosita, sí, con Paul. Por favor. Yo no uso PC. Ah, perdón. Bueno, no. De hecho, en el trabajo hay PC también, pero me llevo mi portátil todos los días al trabajo. Vale. Lo siento. Yo sí uso PC en el trabajo. Bien. Yo ¿y? Sí. Bien, ¿te sentís cómodo? Bueno, evidentemente me siento mucho más cómodo con el Mac. Claro. Pero de todas maneras, aquí en el trabajo lo que tenemos es todo PC. La máquina, los servidores son todo bajo Windows, entonces, bueno, de alguna manera tampoco podemos obviar, ¿no? Ahora que estamos charlando de este tema, hace unos dos días me hicieron una consulta, un usuario de PC que no usa Macintosh. Este hombre no puede entender cómo el ratón de Mac tiene un botón solo. Yo le expliqué que hoy por hoy uno puede utilizar cualquier otro ratón en el Macintosh, y encima le dije y le mostré el Mighty Mouse, que tiene 5 botones. Claro, porque actualmente todos los Mac vienen con el Mighty Mouse. Exactamente. Los únicos Mac que vienen ahora con un solo botón son los portátiles. Sí. Efectivamente, efectivamente. Yo, por ejemplo, eso ha cambiado. Sin embargo, yo, por ejemplo, me compré hace dos días un Mac nuevo y que viene con un Mighty Mouse. Y la verdad es que le habilité el botón derecho para dejar de utilizar la tecla Control. Y la ruedita, realmente la echaba bastante de menos, porque hay que reconocer que es un artilugio bastante cómodo y bastante útil. Pero todos los otros botones los tengo ahí dormidos. Yo sé. Creo que incluso el usuario de Macintosh de antaño se le hace, perdón por el pareado, se le hace extraño hacer uso de del segundo botón del ratón. Sí, sí. Quiero decir, sí. Muchas veces yo tengo un Mighty Mouse y yo muchas veces directamente me voy a la tecla de control. Se me hace un poco... Bueno, pero en realidad yo siempre he usado ratones de varios botones, ¿eh? Incluso antes de Mac OS X, porque a raíz de Mac OS X, si en el botón derecho se utiliza muchísimo más. Sí, eso sí. Pero vamos, yo incluso antes del Mac OS X yo también tenía... Usaba ratones de varios botones. Y una pregunta, el ratón de varios botones que utilizabas en otro tipo de Mac, antes del Mac OS X, sí. ¿Tenía USB? No, era por ADB. ¿Y era fácil conseguir un ratón de esos? Pues sí, había de varias marcas. Había de Logitech, de Kensington. Tuve uno de Kensington, que era bastante curioso, que no tenía 4 botones y no tenía rueda. O sea, tenía... ¿Era un trackball? No, era un ratón, pero en vez de tenerlo... un ratón como de 2 botones, pero cada botón estaba partido por la mitad. Tenía 4 botones. Y la verdad es que estaba muy bien, porque te permitía configurar cada botón para una cosa distinta, y además, si pulsabas los 2 de adelante o los 2 de atrás, también lo podías configurar para otra acción diferente. Y la verdad es que para el Unreal Tournament, por ejemplo, venía fenómeno. Perdona, Jorge, ha dicho que no usaba USB, que usaba ADB. ADB. ¿Eso quiere decir que va a la tienda y dice ADB y no lo paga? ADB. ADB. No. Creo que al final de la publicación de cada capítulo del Podquerón vamos a poner un glosario de palabras malagueñas para que las personas que son de fuera de Málaga las entiendan, porque aquí van a escuchar algunas palabras que todavía a mí hoy me cuesta, después de tantos años de vivir en España. Buena aclaración. Sí. Bueno, esta tarde o ayer por la tarde me encontré con una noticia en algunas publicaciones de Macintosh que me llamó bastante la atención. Yo siempre me jactaba de, con mis colegas y la gente más cercana, que mis ordenadores Macintosh no tenían virus, que yo no tenía antivirus. Y me encontré con la noticia que hay un troyano, puede ser. Jorge, ¿es un troyano realmente o es este...? Sí, es un troyano realmente. ¿Y qué hace? Se puede calificar de un virus troyano. ¿Y cómo llega? ¿Cómo me llega a mi ordenador eso? Pues la forma que tiene de distribuirse es utilizando el iChat y enviándose a la lista de contactos que tenga la persona que está infectada. Envía el archivo, que es una... se camufla como si fueran capturas del próximo sistema operativo de Mac OS X. 10.5 Leopard, y se llama, el documento se llama latestpics.tgz. es un archivo comprimido que cuando lo descomprimes parece un JPG, tiene el iconito de un JPG, y entonces si lo ejecutas, o sea, si lo abres en realidad pensando que es una imagen, lo que es un programa Unix que se ejecuta en tu máquina y se instala en las aplicaciones que tengas. Ajá, pero entonces, a ver, para que todos entiendan, yo tengo abierto mi iChat y a mí, de un contacto de mi lista de amigos, me llega un fichero, como cuando me envían un JPG. Te llega una petición. Claro, de que me están enviando un fichero. Y si tienes que aceptarlo. Claro, lo tengo que aceptar. Sí. Lo descargo. Tienes que descomprimir tú manualmente. Pero cuando se descomprime, se está ejecutando ese programa Unix. No. Tienes que descomprimirlo y luego abrirlo. Ah, bien. El usuario tiene que dar 3 pasos antes de que el virus actúe. Aceptar el archivo, descomprimirlo, y luego abrirlo. Y hay un cuarto paso que no sé si os, se nos ha pasado, que es al descomprimir y ejecutar, no sé en qué punto, la máquina te pide la contraseña administrada. No te la pide. Eso es una cosa que dice la que ha dicho mucha gente, pero eso no te pide la contraseña, que es realmente el fallo, que, o sea, la auténtica laguna de seguridad que tiene ahí el Mac OS X, porque en realidad no es que sea un virus muy peligroso, porque ya te digo que tiene que dar el usuario tres pasos antes de que actúe, pero no te pide la contraseña, porque si la mayoría de usuarios de Mac OS X lo utilizan como administrador. Entonces un usuario administrador puede colocar... por ejemplo, plugins en su carpeta de usuario sin ningún problema, que a su vez pueden actuar sobre las aplicaciones. Por ejemplo, que es lo que se aprovecha este troyano, de los input managers, que son un sistema de plugins que tú puedes tener uno instalado y cada vez que abras una aplicación, que ejecutes una aplicación, ese código que tengas ahí en esa carpeta de tu usuario se ejecuta. Por ejemplo, eso sirve, hay varios programas que utilizan eso, como por ejemplo, hay una extensión para el Safari, creo que es. Hay varias extensiones para el Safari, hay una que le quita los anuncios, para que no vea los anuncios y tal, que utilizan eso, los Input Managers, de manera que cuando tú ejecutas Safari, se ejecuta ese código, esa aplicación, y modifica el Safari. Entonces, el virus lo que está haciendo es aprovecharse de eso para instalarse ahí, no te pide contraseña, porque no hace falta contraseña para instalarse ahí, y ahora cuando arrancas cualquier aplicación, él se ejecuta, y se intenta enviar a tu lista de correo de derecha. Vale, ahí está la laguna. Sí, claro, ¿y qué hace? ¿Qué hace el virus este? En realidad, el propósito del virus lo único que es propagarse, no hace nada. Pero tiene un fallo, tiene un bug. El mismo virus tiene un bug. Es curioso. Y el bug del virus lo que hace es que cuando además de intentar enviarse a la gente, lo que intenta es. Y además de colocarse como un input manager, como un plugin, intenta introducirse en las aplicaciones, infectar realmente las aplicaciones, para que al abrir esa aplicación, aunque no tengas el input manager porque lo hayas quitado, porque lo hayas visto, se vuelva a ejecutar. Pero ahí es donde está el fallo, porque no se coloca bien dentro de la aplicación y lo que hace es que la aplicación ya no te sirve, no puedes, cuando intentas ejecutarla no funciona la aplicación. Eso sí es un problema, es pernicioso, sí. Porque claro, pero el bug del virus es lo que causa problemas. Efectivamente. ¿No? ¿Por qué entendemos que es un bug y no esa? Pues porque la verdad es que varias personas, entre ellas Andrew Welch de Ambrosia Software, le han hecho un chequeo, lo han completamente mirado, han mirado el código máquina del virus, que no parece ser excesivamente complicado, y la verdad es que han descubierto todo lo que intenta hacer. De hecho, han descubierto también que el creador tenía una zona del programa reservada para enviarlo también por email, pero no llegó a programarlo eso nunca. Ajá. Aprovecho, bueno, para ir terminando y dejando el troyano fuera de nuestras máquinas. Quería decir una cosa ahora, pero yo también sobre el troyano, vale, Alberto. Sí. Hoy por la tarde me ha llegado un correo de uno de nuestros miembros, Sid Cortu. Es un muchacho que nos está ayudando y seguramente este fin de semana, para mediados de febrero, digo mediados de febrero porque esto es un podcast, es más bien atemporal y muchas personas lo van a poder descargar dentro de un mes. Entonces, repetimos, estamos a mediados de febrero, casi unos pocos días más del 15 de febrero. Estamos 17. 17 de febrero. Vale, les contaba que este Sid Cortu. No te enojes, Sid. Llámalo Sid, mejor. Sid, me gusta más Sid. Me sale mejor. ¿Vale? A él no le gusta, pero bueno. Bueno. Tú eres presi. Vamos a vuelta. Sid, me enviaste un documento adjunto en un correo diciéndome que es un Apple Script que, para el que tiene la mala suerte de tener el troyano este en la máquina, ejecutando este Apple Script, lo elimina de su ordenador. Así que supongo que debe andar bien, así que si lo vamos a estudiar nosotros y si funciona y si es estable y sólido, bueno, lo publicamos. Realidad, una manera bastante sencilla es ir a la carpeta librería de tu carpeta de usuario, dentro Input Managers, y ahí eliminar que el archivo se llama tengo el nombre. Claro, mientras que lo buscas, Jorge, sí, yo lo entiendo, pero muchas veces hay amigos que ni se animan. Desde luego, más fácil es que el ordenador haga el trabajo por ti. Eso está clarísimo. Evidentemente. Efectivamente. Yo creo que le da un poquillo de vidilla, ¿no? Al Mac, un virus por ahí de vez en cuando. Sí. Formateo mensual, que siempre... Ah, sí, sí, aquí está. Se llama AppHook. Yo, de todas maneras, pienso que se está dando... Demasiado bombo el tema del Soriano. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de una aplicación que... te llega por el chat, te hace un requerimiento de envío de fichero que tú tienes que aceptar. Te tiene que llegar, lo tienes tú que descomprimir. De todas maneras, eso lleva pasando en Windows desde hace mucho tiempo. Te quiero decir que la gente estamos hablando de 75.000 virus. Quizás también están haciendo mucho ruido, porque la verdad que no es muy común que en un Macintosh pase esto. Claro. Y bueno, lo que tampoco hay estamos es, pasando del ruido a la histeria. Sí, lo que tampoco sí, histerio, sí, porque tampoco hay análisis de cuánto se ha expandido y cuánta gente está infectada, bueno, que parece ser que es muy poca gente. Dejar de tontería, aquí el tema es que tenemos toda envidia de Windows y de sus virus, claro, y como nos faltan, pues tenemos que dar un poquito de bomba. Eso es. No, yo hay una cosa que quería decir, Juan Paul, porque veo que va a empezar a hablar otra vez y aquí no hay quien te pare. Y es que no, algún que otro chistoso diría con el tema del virus, que ya se nota que empieza a haber muchos usuarios Windows que ahora están instalando Windows X en su máquina, que están aburridos y tienen que empezar a mandar virus. Los típicos cacharreros, y que ejecutan cualquier cosa que le llegue a la mano, ¿no? Sí, eso es compulsivo. Bueno, ya vamos a ver qué va pasando en los próximos días con este troyano para macOS 10. Vamos a dar un giro y vamos a hablar de una cosa que también me sorprendió esta semana. El viernes pasado estuve comprando este nuevo ordenador y me encontré en la tienda, en una de las dos tiendas de Málaga capital, que desde aquí les mandamos saludos, a Benotac y Golden Mac. Por cierto, tienen sus datos en nuestra página web, que la repetimos, por favor. A ver, ahora te toca a vos, Jorge. ¿Cómo es nuestra dirección web? Es www.gummalaga.com. Vale, lo veis, pero tiene dos pompones, ¿eh? Cuando lo he dicho. Vale. Pero me han preguntado, ¿es GUM Málaga? Es GUM, para que nadie se equivoque, deletreando. Vamos todavía. Es www.gummalaga.com. Ahí, me gusta. Perfecto. Bueno, de todas maneras, cuando publiquemos los podcasts, siempre intentaremos hacer un resumen de los enlaces que hemos ido diciendo durante el podcast. Efectivamente. La publicación del podcast va a tener el podcast en su formato y el guión de lo que se habla. Y enlaces sugeridos y comentados, algún documento adjunto, no sé. Eso lo va a ir dictando cada capítulo. Me encontré con una iMac G5 y con una iMac con procesador Intel. Entonces pusimos una al lado de la otra y la arrancamos. Y la iMac con Intel arrancó muchísimo más rápido. Jorge, el otro día comentándoselo, me dijo algo que es muy cierto. Una máquina nueva siempre arranca más rápido que una máquina que ya tiene un cierto uso. Vale. Pero en el funcionamiento, ¿cómo va eso? ¿Es más rápida? ¿Es menos rápida? Hay mucha gente, por ejemplo... Todavía no he tenido la oportunidad de probar un iMac. Pero así que, con la teoría que hemos podido leer en alguna especificación, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Con un iMac más rápido? Sí, sí, sin duda. Por el doble núcleo, ¿verdad? Por el doble núcleo, está claro. macOS 10 utiliza el doble núcleo muchísimo y de forma bastante eficiente. O sea que se aprovecha del doble núcleo desde el primer momento, desde el arranque, ¿no? Ajá, bueno. Pero el tema de los Mac con Intel lo vamos a dejar para otro capítulo, que hay tela para charlar. Sí, ya fuera de Intel, aunque sea un doble procesador de G5, es también mucho más rápido. Por supuesto. Yo hablaba del Intel de doble núcleo porque es la y novedad. El tema, ¿no?, del arranque, que es lo que tú comentas, el macOS 10 desde la versión, desde Panther, el arranque lo tiene especialmente optimizado para múltiples procesadores. Ajá, con lo cual es cierto que seguramente haya bastante diferencia. Porque había arrancado con diferencia, sí, muchísimo posible, más rápido. Posible. Pero un momento, ¿más rápido que mi iBook G3? Pero por supuesto. Es posible que haya bastante diferencia, sí. Bueno, pero no nos metamos también con ese tema, porque yo iba a otra cosa. Del iMac con Intel. Se me paralizó la sangre el otro día comiendo un pitufo en mi desayuno, con mi café doble, cuando leí en un RSS que tenía en mi PSP, porque también utilizamos PSP, que el iMac con Intel Yo sí. Él y Mac con Intel tenía un problema de vídeo. ¿Cómo puede ser eso? Ah, sí, por lo visto Apple lo ha reconocido, que había algunos modelos de iMac, ¿no? que tenían problemas de vídeo. Pero ya no me lo compro. ¿Y se soluciona por software? Es decir, ¿es algún tema de hardware o software? Porque no, en el RCS había leído que era por software. Es decir, era un tema de software. ¿Un tema de software? Eso leí en el RCS. Pues. Pero bueno. Es posible que sea un tema. Si es un tema de software, es bastante posible que Apple lo haya solucionado en el último update. En este 10.5.5 que hemos. 4.5. Es bastante grande. 10.4.5. Si es tema de software, es cuestión de tiempo de que lo arreglen. Y si es tema de hardware, evidentemente todas las máquinas que saca Apple, hay una tanda, pero vamos, no solo claro. Apple. Dell, HP, claro, cualquiera, claro. Siempre tienen fallos reconocidos. Primera generación de máquinas. No es solo la primera generación, no tiene por qué ser primera generación. Ya, no, pero. Cuando haces producción en cadena, siempre tienes tanda defectuosa. Claro. Es casi imposible tener un 100% de máquina, ¿no? Pero si es tema de software, más fácil todavía, porque en cualquier. Yo creo. Es posible que esté ya solucionado, y si no, pues lo arreglarán. Ajá. ¿Y qué opinan sobre, o qué saben, o qué se han enterado, qué han leído sobre este posible nuevo iPod con pantalla táctil? Bueno mucho, eso es que la gente. Mucha especulación. Mucho se ha comentado, sobre todo por ejemplo en el Foro Málaga, mucho se ha comentado sobre la pantalla táctil que supuestamente Apple ha patentado. Bueno, no, Apple ha patentado un sistema de pantalla multitáctil. Sí, bueno, sí, Apple ha patentado eso. Entonces, a partir de ahí, pues todas las especulaciones se disparan y todo apunta, parece ser, a un iPod con pantalla táctil. Sí, he visto alguna. Kiwi en la misma pantalla. Y... Sí, lo que pasa es que ahí hay muchas cosas, ¿no? Sí, ahí la rumorología siempre. Ahí hay muchos deseos. Uh-huh. Y en realidad hay que irse un poco a tierra y ver si eso es factible o no. Porque eso significa que la pantalla es mucho más grande. Con lo cual, los vídeos que actualmente venden para el iPod se verían mal. Porque se verían demasiado estirados. Pixelados. Claro, y hablo de. Por otro lado, la pantalla táctil, si ya ahora los iPods se rayan sin mirarlos. Claro, eso estaba pensando yo. Imagínate si tienes que usar la pantalla para, a no ser que descubran de repente una tecnología nueva de un material que no se raye, sí. Que también había noticias por ahí bastante psicodélicas de nanotecnología para las pantallas de los iPod. Había pero si hubiese, especulación. Si utilizaran esa tecnología, ¿cuánto costaría el iPod? Ya, claro, ¿cuánto costaría? Claro. Y la pantalla, si el iPod tuviera esa pantalla, si fuera solo una pantalla enorme, también la batería. ¿Cuánto le dura la batería eso? Es verdad. Batería de hidrógeno, ya que hablamos. Claro, ya directamente de fusión nuclear. Se puede crear un atomizador pequeño. Lo que está claro es que. Seguro conmigo. Es que no se sabe bien en qué va a utilizar Apple esa patente. Pero también las empresas patentan a diestro y siniestro. Y luego no. ¿Y la Newton? ¿Volverá la Newton? ¿O algo parecido? ¿O algo que la sustituya? No creo que sea el mercado de Apple. Algo más parecido a un móvil. Móvil Newton, diría yo. ¿No? Vale, pero pregunto. Yo que no entiendo mucho del. Generalmente las empresas como Apple, cuando se sabe que patentan cierta tecnología, ¿para qué lo hacen? ¿La meten dentro de un cajón o la van a utilizar en algo? Bueno, las empresas pueden patentar en un momento determinado y usar su tecnología con vista a largo plazo. No, el tema es que normalmente las empresas grandes tienen un una sección de investigación y desarrollo. Entonces, claro. Ahí todo lo que sacan. ¿Sale? Lo patentan. Lo que sea patentable. Y aunque no salga al mercado. Todo lo que estén investigando lo patentan. Y luego claro. por si en un futuro lo utilizan en un claro. producto. Tampoco sería raro que, lo que digo yo, porque yo me he enterado de más de un caso, que una empresa compra una patente para que de eso no se hable y... También. Sí, pero no por donde tú ibas, seguramente muchas patentes van al cajón y han ido al cajón. No solamente no. de Apple, sino de muchísimas empresas. Claro, sí. Continuamente, claro. Por eso yo sé dos o tres casos de otras empresas que no tienen nada que ver con Apple y que han hecho en eso. Yo sí estoy seguro de algo y porque lo vivo día a día y mes a mes y semana a semana. Yo cada día, cada vez que sale un iPod nuevo, tengo así, me agarra un gusanillo y estoy vendiendo mi iPod actual para comprarme el siguiente. Yo creo que ya no tengo cura. Juan Pablo, yo ya no tengo cura. Tienes. Luego hablamos de eso, te voy a decir, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo también... Y también de paso, debería ir Albert, perdón, debería ir Rubén también a verte. Sí, no, si no podemos. El único que se mantiene es Jorge. Sí, bueno, yo. No, yo el iPod, sí. No, porque yo el uso que le doy el iPod. Tengo uno de cuarta generación blanco y negro. No, a mí me interesa. Y voy fenómeno. Me interesa Juan Paul porque él ya sabe cómo apaga mis sesiones. Lo apaga con su iPod antiguo. Y el iPod nano de un giga. Yo el otro día, miento. Yo hace unos meses tenía ganas de comprarme un iPod Shuffle para andar en bicicleta. Yo tengo un iPod con vídeo de 60 gigas ahora y es un poco pesado para llevarlo a la bici, sin encima. Y anoche estaba cenando con un amigo en Marbella y le comentaba que, o comentábamos, que ahora uno va a comprar un... Yo, por ejemplo, tengo ganas de comprar un iPod Nano de un giga. Voy, lo veo muy bonito todo, pero digo, uff, por poco dinero tengo uno de dos. Y por un poquito más tengo uno de cuatro. Y pero por un poco más. Y por un poco más tengo uno de 30, entonces ya no sé qué comprar. Pero por poco más te compras la casa. Así que... Claro, pero la gente, bueno, yo los. Porque lo he visto, la gente va buscando un producto. Si tú lo quieres para correr y no quieres gastarte mucho dinero, claro. Con el de un giga, tienes. Sí. ¿Para qué? Aunque sea poco más, pero ya es un dinero más que no vas a utilizar a lo mejor. Pienso. Sí. Nah, yo creo que un giga para una iPod es un espacio ridículo. Pero sí es verdad que hay depende mucho, del uso. Depende del uso. Pero hay mucho mercado. Hay mucha gente que quiere un iPod y que lo quiere muy barato y claro. Aunque tenga un giga no le preocupa. Claro. Es decir, lo sacrifica eso. Vamos, yo creo que Apple cuando lanza productos baratos son sus productos totalmente. Es decir, no están a la altura. Un giga hoy en día es algo. Es para la gente, perdóname, es para la gente que antes se compraba el MP3 de 250 mega en Carrefour. Sí, hoy sí, tiene sí. Por un poco más, un poquitito más de dinero, claro. Un iPod Nano que, bueno. Sí, pero ciertamente Apple está llegando mucho más público con esa política. Claro, ¿eh? Claro. Por eso lo que decís vos es muy real, ¿va? Claro, y para el mismo uso que dices tú, alguien claro, que ya tiene un iPod grande o de gran capacidad y lo quieres para correr o para hacer deporte. Sí. Y ahora, cuanto más barato y te funcione, claro que a lo mejor el Shuffle no tiene pantalla. Entonces, claro. Si lo quieres con pantalla, la verdad es que el iPod Nano de un giga está bien. Está bien. Ahora que estamos hablando de... Y un inciso. Sí. Es que estoy viendo aquí la lista de arreglos que tenía la última actualización del Tiger y tiene aquí una que dice, elimina unos problemas de redibujado de vídeo. Cuando se usa Front Row en Macs con Intel. Entonces no lo sé si puede ser eso. Es más, si mal no recuerdo, el RSS que leí yo contaba sobre un problema del vídeo con el Front Row, entonces, precisamente. Pues entonces ya está solucionado. Debe ser. Bueno, todos a comprar iMac con Intel y las que vengan con y Intel. Y a usar Front Row también, ¿no? Y el Front la verdad que el Front Row yo... Es bonito. Es bonito, ¿eh? Pero para el que no tiene Front Row y... Todas esas parafernalias nuevas de Apple, he visto un artilugio, un cacharrito, como decimos acá en Málaga, de la marca Griffin, que realmente me gustó muchísimo. Es un dock que se conecta a la televisión y al equipo de música, que viene con un mando a distancia. Entonces, a ver, vamos a intentar dibujarlo con palabras. Yo me siento en mi sofá, con ese mando a distancia, lo enciendo. Y de esa forma enciendo el iPod. Uh-huh. Y como ese dock de, insisto, la marca Griffin, está conectada a la televisión, veo todos los contenidos de mi iPod en la televisión. La verdad es que me pareció bastante interesante. Ese es el dock que tiene también Wi-Fi, creo. Creo que tiene Wi-Fi. Ese está muy bien, sí, está muy bien. Lo presentaron hace poco, además, en la Macworld de San Francisco. Sí. Me pareció bastante interesante. Ahora, una duda. Y si te podés meter en la página, Jorge, mientras tanto... Dos dudas tengo con este cacharrito, que todavía no he leído las especificaciones. Una, ¿únicamente sirve para el iPod con vídeo? ¿O para cualquier otro? Pues no lo sé, aquí lo tengo. Se llama Tune Center. Ajá. Tune Center. ¿Qué coste tiene acá en Europa? En Spanglish. Pues la verdad es que no lo sé. En dólares americanos son $100. Bueno. Imagino que rondará ese precio. Sí. Y vamos a ver los requerimientos. ¿Para qué tipo de iPod es? Funciona con casi todos los iPods. Tienen que tener conector dock, es decir, desde la tercera generación con todo menos la Touch Wheel, todo menos el iPod Mini, el Shuffle. Cuarta generación, sí. Foto. Perdón, ya tuve como he pasado por 5 iPods, pero todavía ¿qué es el conector dock? El conector de abajo. El conector de abajo. Claro, porque los iPods de primera y segunda generación tenían el conector Fireway. Ah, sí, cierto. Otra preguntita más. Compatible con todos, con los de... Está muy bien, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Otra preguntita más. Este dock de Griffin, el Tune Center. Tune Center. ¿Me sincroniza el iPod con mi agenda, mi iCal y demás? ¿O simplemente sirve para...? Yo creo que hace la... Hace con... Hace la veces de dock. Funciona como un dock, efectivamente. Un dock wifi. Es como un dock que tiene wifi, tiene salida... Televisión, equipo de música. Para el audio. Y el equipo de música, está muy bien. Yo da muchas opciones. Estaba, me decís que está $100, yo pensé que estaba un poquitito más caro, pero la verdad que está bien. Está bien, porque es muy... 80 y tanto, ¿cuánto vale el dock de Apple? ¿30 o 40 euros, no? Sí, 45 o 39, una cosa así. Por el doble. Sí, la verdad que tenés mucho más cacharro, mucho más cacharro. Bien, ¿qué otro tema así de esta última semana hemos escuchado? Vos, Alberto, que estás un poco callado. Una pregunta con respecto al iPod, ahora que habláis de él. Una pregunta de estas estúpidas mías. ¿Alguien sabe la respuesta a por qué el Corte Inglés no vende iPod, pero sí vende todo tipo de accesorios? Al menos yo no lo he visto los iPod a la venta. IPod, ¿no? Sí vende. Yo recuerdo que he comprado un iPod de cuarta generación en el Corte Inglés. Sí vende, lo que pasa es que los productos de Apple los tienen bastante... No están bastante limitados, tapados, ¿no? Bastante tapados. Los tratan mal, sobre todo en el Corte Inglés de Málaga. En otros Corte Inglés, en otros centros Corte Inglés, los tratan mejor, en Madrid o en... Sí, porque la verdad es que en el de Málaga hay poco y nada, ¿eh? Hace unos días estuve en Granada y tienen muchos accesorios, pero no ven ningún iPod en exposición, ninguno. Pues seguramente los pide. No lo sí. A lo mejor han dejado de venderlos, también pudiera ser. Yo la verdad es que no estoy al tanto. ¿Lo habrán cambiado de zona? Es decir, ¿no? ¿Lo habrán cambiado de...? Antes estaban en la zona de informática, ¿lo habrán cambiado? En ninguna de las dos zonas lo vi. No. De todas maneras, yo recuerdo haber ido recientemente al Corte Inglés y ver que ha cambiado bastante la perspectiva del Corte Inglés con respecto a Apple, ¿eh? O sea, yo en la época del iMac G3... Recuerdo que iba al Corte Inglés a ver el iMac G3 y normalmente cuando se acercaba el vendedor y yo le he intentado hacer algún tipo de pregunta hacia el G3, rehuían completamente la pregunta y me intentaban llevar de alguna manera al PC. Pero eso no debe pasar. A mí me ha pasado con ordenadores. Pero lo que vengo a decirte es que hace relativamente poco tiempo yo he estado en el Corte Inglés y he visto algo que no había visto hasta este momento, que son stands repletos de accesorios de Apple. De teclados, por ejemplo, de ratones, de Magic Mouse, sí, tiene de cosas Belkin, por ejemplo. Cosas que antes no se veían. Pero eso yo creo que es un poco efecto iPod, creo. Sí, es efecto iPod. Que todo esté blanco. Porque el tema del Corte Inglés, que tiene toda la lógica, que los vendedores se quieren llevar a los PCs porque se llevan más porcentaje de beneficio. Claro. Y aparte lo conocen más. Porque Apple tiene una política de precios súper estricta y los porcentajes que le da al Corte Inglés no son los que trabajan con las otras marcas. Claro, evidentemente. Entonces, si tú trabajas ahí y ganas más conforme vendes más, pues quieres vender productos que te lleven más. A mí también me ha ocurrido en el Corte Inglés. No es que sea PC o que sea más, sino tú quieres vender lo que mejor te venga a ti, ¿no? También hay un poco de desconocimiento, porque también la gente... Eso mismo. Yo creo que mezcla de las dos cosas, ¿eh? El vendedor también piensa que al cliente le va a dar igual, cuando en realidad no es lo mismo. Si vas buscando un Mac, no va buscando un PC. Mi caso realmente fue... mire usted, es que esto es un ordenador que simplemente sirve para diseño gráfico, no sirve para otra cosa. Entonces... Le voy a enseñar una mezcla de las dos cosas. Sí. No tienen ni idea. A mí, el último PowerBook que he comprado en el Corte Inglés de Málaga, era un PowerBook que venía con Panther. Y en la página web del Corte Inglés figuraba que venía con Jaguar. Uh-huh. Entonces me acerqué al vendedor y le dije: disculpa, yo veo que este PowerBook pone que viene con Jaguar aquí, pero según el número de serie o el código... Esto viene con Panther. No, es que viene con Jaguar. Le digo, ¿te parece? ¿Te molesta si lo abrimos? Entonces el hombre, un poco fastidiado, lo abre delante mío y evidentemente venía con los CDs del Panther. Si el Corte Inglés tampoco tiene mucha idea, ¿no? Mucha idea del tema, no. Realmente no. Bien, vos, Jorge, estás mirando tu pantalla, si encontraste alguna otra información. No, ¿vale? No encontré nada, no. Ah, vale. Pero es que se estaba aburriendo y estaba mirando su No, estaba escuchando. Estaba pensando en realidad, o sea, que te venía con un sistema operativo mejor que el que suponías que te venía, o cómo es. No, no, lo que ocurría fue lo siguiente. Te venía con Panther. Ese ordenador venía con Panther en ese momento. Que es mejor que Jaguar, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero el Corte Inglés, en su lista de precios, decía que y en su página web, Jaguar, sí, decía que venía con Jaguar. Por eso yo le quise consultar, no quería comprar un ordenador con un sistema operativo viejo. Pero a lo mejor fue cercano a la fecha en la que... Fue cercano, pero igual. Panther. El Corte Inglés no es este no, mercado Manolito. Sí, está claro. Entonces decía que el Jaguar... Que... No, vale. Alberto... Estás acá en mi salsa. ¿Cómo? En tu salsa. ¿Cómo le decías vos, Rubén, al Alberto, que es quién? Sí, ¿para qué está aquí? Para, digamos, yo no quiero usar palabras un poco fuertes, pero está así como picándose con todos. Claro, además Alberto tiene el poderoso don de ser Mr. Chapaman. Tan serio que parece. Sí, sí. Que parece. O sea, cuando coge la vereda, se acaba la vereda y sigue Alberto. O sea. Es un nombre de chapa. Vaya discurso que está dando Rubén. Estoy imitando. Rubén, me da la sensación que no tenías ni idea qué decir y fue lo primero que lo hizo. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué lo vamos a ganar? Bueno, yo creo que ya podemos ir cortando este capítulo cero de Podquerón, el podcast del Gumballega. Por cierto, quiero hacer un paréntesis antes de terminar y quiero felicitar públicamente a Jorge, que fue quien en una noche de inspiración lanzó en pocos minutos el nombre Podquerón. Después de beber un poquito de vino, también hay que decirlo. Sí, cierto. Bastante bien en ese lugar estuvimos, ¿eh? Sí. Por cierto, fue entre todos, por cierto. Bueno, hay que explicar un poquito lo que significa. Eso mismo, porque recordamos, esto no lo va a escuchar solamente gente de Málaga, sino de, esperemos que mucha gente de otros lados. ¿Por qué Podquerón? Pod me suena a podcast, pero ¿qué es el querón? ¿De dónde viene el querón, Alberto? Bueno, la idea fue de Jorge. Te lo pregunto a vos, Alberto, porque sos el más malagueño. ¿Pero qué dices, cobarde? No. Bueno, está claro que en Málaga... una de las cosas más típicas es el boquerón. De hecho, nos llaman boquerones. Vale, ¿pero qué es un boquerón? Un boquerón es un pescadito que se come frito. También se puede comer en vinagre. Los boquerones en vinagre, famoso. Que, por cierto, ya hablando de cosas más personales, estuve en Toledo hace unos días y allí entré en un bar típico allí, pequeñito. Y tenían allí unos boquerones en vinagre. Digo, pero bueno, esto no puede ser, ¿no? Porque recordarle a la gente dónde está Toledo, que no está cerca de Málaga. Bueno, no, estamos bien cerquita de Madrid. Claro, claro. Muy lejos de Málaga. Por eso. Entre 200 y 300 kilómetros. ¿No? Un poco más. Sí. Entonces, bueno, pues lo de Podquerón viene de la mezcla de podcast y boquerón, que es una palabra propia de Málaga. Vale. Entonces, nos llamamos Podquerón, el podcast del GUM Málaga. Bueno, hace un momento terminamos aplaudiendo porque pensábamos que evidentemente nos queríamos ir de copas, pero esto no puede terminar así. A mí me gustaría que cada uno de nosotros dé unas palabras un poco serias comentando cómo se sintieron en este capítulo cero de Podquerón. Rubén mismo. Bueno, yo la verdad es que al principio pensaba que iba la cosa a ser más... Perdóname, Rubén. Decía algo de verdad, no te lo inventes. A ver, por favor. No, es cierto que no. Al principio no sabía cómo iba a quedar, pero la verdad es que está quedando bastante bien. Y creo que puede resultar una cosa bastante chula. Para la gente lo oye y tal. ¿Alberto? Ha sido bastante cabrón con mi amigo Rubén, ¿eh? Pero... Me ha dado... No, pero... Me topa bien da, ¿eh? ¿Pero qué opinas del Podquerón? ¿De ti o del Podquerón? No, del Podquerón. ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo? Pues sí, yo he aprendido mucho, como siempre. Crezco mucho como persona con estas cosas. Estoy hablando en serio, eso es lo que quería, ¿no? Se nota que sos psicólogo, ¿eh? ¿Y vos, Jorge? Bueno, esto está apareciendo ya cuando salen de Gran Hermano. Sí. No sé, la verdad es que sí. ¿Me estás diciendo que parezco a Mercedes Milá? No. Como viene vestido hoy, sí. En fin, no, la verdad es que está muy bien, me lo he pasado muy bien y yo espero que lo hagamos durante mucho tiempo. Sí, mucho sí. Tiempo. Yo, bueno, y... Y que a la gente, bueno, que haya guste, al menos, ¿no?, a dos personas que le guste, al menos. Sí, una cosa, ahora hablando en serio... Habla con tu madre y con tu novia, ¿no? Sí. Una cosa importante. El personal, digamos, estable, o los integrantes estables de Podquerón somos nosotros, Rubén, Alberto, Jorge y yo, Juan Paul. Pero vamos a ir capítulo a capítulo invitando a diferentes miembros del Club Málaga y otras personalidades que sepan de un determinado tema. Así que no va a quedar esto encapsulado en nosotros cuatro. Acá va a venir más gente. ¿Te refieres a chicas, no? Si quieren venir chicas, serán bien tratadas y bien recibidas. No sé, por eso lo digo. No por mí, porque yo soy solito y únicamente estoy con ordenadores, pero... bueno, ustedes tres están casados, ¿no? Casi. Es verdad. Bueno, yo simplemente quería agregar que a mí me ha gustado mucho hacer esto, esta primera experiencia, la he pasado muy bien. A ustedes los conozco hace mucho tiempo, pero... nos la hemos pasado bien, ¿eh? Sí, creo que a la gente le va a gustar. Yo creo que sí. Invito a todos a sugerir, comentar. Sí. Vamos a hablar de una cosa unos segundos más que no tocamos. La web nuestra, otra vez, es www.gummalaga.com, gummalaga.com, y ahí tenemos tres herramientas de comunicación. La primera es una lista de correo. Una lista de correo que en este momento utiliza el motor de listas de Yahoo, en donde uno se puede suscribir y participar. Un foro donde también se debe registrar uno y también puede participar. Y puede enterarse de las actividades del GUM Málaga, de los capítulos de Podquerón y demás, a través del calendario web, Porical u otra aplicación de Windows mismos que lea ese formato. Y de esa manera yo creo que un medio bastante directo y útil que puede ser para sugerirnos temas que tratar en el podcast puede ser un foro dentro del foro de GUM Málaga, claro, un subforo, claro. sí, podcast, sí, que seguramente abriremos en cuanto esto esté publicado, vamos a abrir una sala nueva. Y entonces ahí pues puedes dejar fácilmente, o si no, por email o por la lista de correo. Tenemos que aclarar que no se admiten críticas, que si quieren pues decir lo bien que estamos muy guapos, que eso. Se lo ve muy bien, sobre todo eso. No, pero sí sería interesante, por ejemplo, que otros miembros del GUM Málaga pues sugirieran temas sobre los que... Claro, sí. ¿Miembros del GUM Málaga? Y no, porque... Y no miembros del GUM Málaga. Recordemos que no solamente vamos a hablar de Macintosh aquí. Sí, somos un grupo de Macintosh, nos gustan mucho las Macintosh y de Apple, pero también vamos a hablar de otras cosas. Sí, claro. Y no importa que seáis miembro o no, que nos vamos a hacer caso de otra forma. Claro. Alberto, la verdad que de serio no tenés nada. Bueno, nada más por hoy. Nos vamos a cenar seguramente ahora. Esa rica comida que nos va a hacer Mercedes, la cocinera oficial de GUM Málaga. Ojo, Y los esperamos en el próximo capítulo. Que tengan una buena jornada mañana. No digo ni día ni noche, porque esto lo puedes estar escuchando en cualquier lugar y momento. Me voy, como siempre, por las ramas, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, por favor, que alguien calle. Hasta el próximo capítulo, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenidos a... ¿Qué hicieron hoy por la tarde? Cuéntenme. Yo maqueté como un cerdo. ¿Vos? Pues... Te apoyo un rato hasta ir por ti a recogerte. Yo estoy tomando un cafelito. ¿Dónde? Con mi señora hembra, en el Rosaleda. Está un vistacillo a nuestra... casa. A nuestra casa, por fuera. ¿Cómo va? Muy bien, ya han tapado con ladrillo por fuera. Y es una casa muy bonita de ladrillo. Pero falta mucho por hacer todavía, vamos. Pero le falta un montón, ¿verdad? Un año. Se ha rascado las bolas, vamos.